Hola, bienvenido amigos. Un placer enorme volver a la radio después de tanto tiempo. Y esta radio, ¿no? Que es la el radio del barrio. Acá, yo que soy de Gambier, lo estábamos hablando recién, es la barrio, la radio acá del barrio. Así que es un placer siempre colaborar con Raíces, con Pantalón Cortito y demás. Bien, y lo primero que se nos ocurrió preguntarle siempre a algún artista que hemos entrevistado, sobre todo por teléfono, es esto de cómo han transitado estos meses, ¿no? La verdad que para los artistas que fueron a los primeros que se les cerraron las puertas y a los últimos que se les está abriendo, sí. Me imagino que ha sido complejo. Sí, fue muy difícil, ¿viste? Pasamos por todas las etapas. Creo que igualmente la gente también pasó por un montón de etapas de incertidumbre, depresión, de euforia, de un montón de cosas que no sabíamos cómo íbamos a resolverla, ni al día de hoy todavía se sabe a veces a ciencia cierta cómo es el protocolo, ¿no? Claro. De las cuestiones. O sea, más que nada a la hora de tocar, ¿no? Cambió mucho la historia. Y bueno, en mi caso particular la pasé dando clases en casa, ¿no? Que fue la única herramienta que pudimos uh-huh. también aprovechar, que fue las clases online y demás. Pero bueno, algún que otro streaming, ahí en los estudios del Club Cultura. Pero después, viste, como que el streaming, a mí hicimos dos streaming, la pasamos bárbaro, pero... No es lo mismo, y la verdad que nada, decidimos como esperar y aguantar hasta que se pueda tocar, ¿viste? Porque el cambio energético no sucede cuando en el streaming, o si sucede no te das cuenta porque hay un teléfono o hay una pantalla de por medio. Claro, exactamente, por ahí uno está más habituado, preparado para que hasta alguna risa, algún grito, claro, los aplausos cuando termina un tema, ¿viste? Sí. Y todas esas cosas es difícil de percibir. Eso es lo que más extrañamos, ¿viste? El ida y vuelta con la gente, uh-huh. ¿viste? O sea, y a veces no es un aplauso, nada, es un... Claro. Es una mirada, es otra cosa, ¿viste? Y bueno, y por suerte ahora de a poquito se está abriendo, aunque sea para hacer algunos shows íntimos, tranquilos, con el protocolo que corresponde y demás, pero bueno, de a poquito empezamos como a activar de nuevo los shows y demás, ¿viste? Así que bueno, contento por ese lado también. ¿Crees que se han aplicado bien este tema del manejo de la pandemia para esto, para cerrar estos espacios? ¿Crees que se podía haber vuelto un rato antes? Y la verdad que difícil, porque como te decía recién, como que tampoco se sabe claro. tanto, ¿viste? Y todo el mundo necesita trabajar también, ¿viste? Nosotros no solo los músicos, sino los lugares. Se han cerrado muchos lugares en los cuales también los músicos se tocaban. Se están abriendo otros también nuevos, así que en ese sentido, ¿viste? Es todo un recambio. Lo bueno que con el proyecto, con los Crotos y demás, tenemos una versatilidad de formaciones que nos podemos adaptar a un montón de situaciones. O sea, podemos ir a tocar en dúo acústico, en cuarteto con la banda. O sea, entonces buscamos la manera de trabajar de la mejor manera para que todo también poder seguir trabajando, ¿no? O sea, y bueno, ¿viste? Buscarle la vuelta, como quien dice. Claro, buscarle sí. la vuelta. Estábamos, te lo comentaba fuera del aire, te estaba chusmeando las redes, stalkeando, sí. como se dice. ¿Viste? Sí, no soy muy dúctil para todas esas cosas. Sí, sí. Bien, 5.000 seguidores tenés aquí en Instagram. Me decías lo mismo de Facebook, que hay una denuncia, ¿no? Porque te están... Sí, me bloquearon la página de Facebook. Uh-huh. El mismo Facebook, en realidad, claro. me lo bloqueó, no sé por qué. Y bueno, así que la página de Facebook está por ahora inactiva. Sí, está el Instagram. Todas las otras redes están ahí para que me puedan seguir, ¿no? Y puedan ver de acá en más los distintos shows que vamos a ir haciendo. Claro, exactamente. Para todas las novedades, invitamos a la gente, Juan y Saulo, con doble L. Ahí lo encuentran en Instagram por ahora, entonces. Por ahora, sí. En esa red social. Me imagino que lo que sí has estado haciendo, cada tanto agarrar la guitarra y meterle, no solamente para los streaming, así que te vamos a pedir sí. que hagas algo de tu música para los oyentes, sí. sobre todo. Vamos con una. Ahora me buscas después de tanto tiempo. Ahora que estoy bien, ahora que estás mal. Prometo ser sincero sin lastimar, que alguna vez te quise y alguna vez de más. Y ahora soy yo el que te dice que no. Más o menos, ¿eh? El señor Juan y Saulo aquí con nosotros en el Oeste Despierta, en el 88.9 del dial. Esto, mirá, por si algunos todavía no se convencían, si estaban ahí indecisos, che, me mandaré, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sábado 19, mañana mismo, 21 horas, Juan y Saulo y Los Crotos, show y presentación de videoclip. ¿Qué es esto? Exactamente, el año pasado, en diciembre del año pasado, grabamos un video. Una filmación de un tema nuevo que se llama ¿Qué más da? La canción salió ahora como un single, ¿no? El tema está en todas las redes, en Spotify, YouTube y demás, pero el video lo terminamos ahora, digamos, hace muy poquito, con mucho esfuerzo, con la independencia total, ¿no? Un esfuerzo de contratar gente. Y para que el video salga de la mejor manera posible, la gente de Onisic, una productora de Capital. Uh-huh. Y bueno, nada, el evento de mañana es una presentación de ese mismo video y un pequeño show que vamos a también dar ahí en un evento privado, ¿no? Más que nada también todo eso para solventar lo que, claro, se ha invertido en el video, ¿no? Así que no se va a cobrar entrada. Podés reservar tu lugar, ya quedan muy pocos para mañana, ¿sí? Y te vamos a dar la dirección por privado. Sí, y hablamos de que cuando quedan muy pocos, no es eso, viste, que se hace, por lo general cuando se vende entrada, que quedan pocos, apurate a comprarla, no. No. Estoy viendo la publicación acá de Instagram, queda pocos, en serio, menos de 10 lugares, así que hay que mandar menos mensajito. Menos de 10 lugares, exactamente. Aparte que no es mentira porque vamos a tratar de respetar una, claro, cierta capacidad por el tema, ¿no?, del protocolo. Así es. Así que, bueno, mañana a disfrutar a Juan y Saulo, sábado 19, 21 horas, con este show y la presentación. Me imagino la alegría de poder volver a tocar ante, sí, lo que decías recién, ante alguien que te esté viendo y te diga algo, por lo menos. De una. Es una alegría enorme, ¿no? Volver a tocar, aparte volver a juntarse, si bien con Joaquín, que es el percusionista, ¿no?, que toca la tabla también, ya hicimos un par de cosas. Con los demás músicos todavía ni nos juntamos. Va a ser la primera vez que vamos a tocar después de 8 meses. Casi. Perdón, que estoy re lejos del micrófono. Ah, te están retando el otro. Sí, perdón. Claro, casi que un ensayo abierto podría llegar a ser. Claro, es como volver también después de tanto tiempo, claro, como un ensayo y mostrar las canciones que estamos haciendo, ¿no? Que también es importante para nosotros. Bien, Juan, y te agradecemos que te hayas venido estos minutos para con el final del programa. Y como no podía ser de otra manera, te vamos a manguear un último tema antes, dale, de ya volver con los oyentes y con el sorteo de todos los premios para que le demos fin a este ciclo. Bueno, muchas gracias. Un placer enorme. Bueno, que el año que viene sea mejor que este, esperemos. Y espero volver a la radio, ¿no? Hoy justo, sí, contábamos que por lo general el cumpleaños de la radio se festejaba con un festival de rock, pero bueno, son tiempos que todavía te, sí, extrañamos. Y ya van a volver. Esperemos, ¿sí? Sí. Bueno, voy a hacer esta canción que se llama ¿Qué más da?, que es la, uh-huh, del videoclip. Así que bueno, atentos que ya el domingo va a estar colgado en todas las plataformas. Mirá vos. Muchas gracias, gracias a toda la gente que trabaja acá. Y siempre buena onda, loco. Eso quiero rescatarlo. Vamos con qué más da. Muchas gracias. Los rincones, la culpa es de los dos. Y si no te fui sincero, es porque no creo en el perdón. Te endulzaba una mentira, vivía una ilusión. Y así nos fuimos despidiendo. Chao, te dejo una flor. ¿Qué? Hasta que aprendí a vivir sin vos. Ando solo y caminando, ya creo estar mejor. Soy la piedra en mi zapato. Estar con vos. Te soñé toda la noche, desperté pensando en vos. Espero que alguien te quiera, alguien mejor que yo. Que aprendí a vivir sin vos. Aprendí a morir sin vos. Excelente. ¿Qué más da entonces de Juan y Saulo? A partir del domingo colgado en todas sus plataformas. Mañana sábado con este show y presentación de dicho videoclip. Ahora sí, Juan y agradecerte por estos minutos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la onda y bueno, gracias.